RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 8, las 7 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. Buenas tardes. Ya no hay elecciones sin consecuencias. Y las europeas de ayer también las están teniendo, tanto en el marco comunitario como en el doméstico. Empezaron anoche con la reacción de Emmanuel Macron convocando unas legislativas para el 30 de junio al comprobar que el partido de Marine Le Pen se hacía con uno de cada tres votos franceses. Siguieron con la dimisión del primer ministro belga, cuyo partido quedó en cuarta posición y no alcanzó siquiera el 7% de los votos. En España ha sido Yolanda Díaz quien ha renunciado esta mañana a su cargo de coordinadora de Sumar, aunque se mantiene como vicepresidenta segunda del gobierno. Abre así un tiempo de reflexión de su formación tras un goteo constante a la baja en las cuatro elecciones que se han celebrado en lo que llevamos de año. Por lo demás, la victoria del PP no es considerada por el PSOE tan significativa como para tomar nota, ni mucho menos para convocar elecciones anticipadas, como ya solicitan los conservadores. Los mensajes de ambos estas últimas horas vaticinan que el pulso se mantendrá, pero de igual manera que una parte de la izquierda se resiente de sus diferencias, también le sucede esto a la derecha con la aparición de una tercera opción fruto de estos tiempos líquidos. Mientras todo eso se digiere, los independentistas catalanes también han querido mantener vivo su espíritu de falsa unidad a pesar de sus pésimos resultados, tanto de ayer como del 12 de mayo, cuando perdieron la mayoría, situando hoy a Josep Rull en la presidencia del Parlament en una votación inversamente proporcional a los resultados de las urnas. De esta proclamación todavía no se puede decir ni deducir que Salvador Illa no vaya a ser elegido presidente, pero sí que sirve de aviso a navegantes, tanto mirando a la Generalitat como al Congreso de los Diputados y sus apoyos para la legislatura de Pedro Sánchez. Empezamos. Y lo hacemos con lo que está pasando, que nos lleva a repasar la digestión de los resultados electorales, digestión pesada para algunos, empezando por lo que está sucediendo en estos momentos en Sumar. Tras el enésimo varapalo electoral consecutivo para la coalición de izquierdas, Yolanda Díaz asume la derrota en primera persona y dimite de sus cargos en la formación, aunque no en el gobierno. David Fernández, de Última Hora, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Josep. Sí, apenas tres meses después de asumir la coordinación en la primera asamblea de Sumar, Yolanda Díaz dimite de todos sus cargos en el partido, aunque continuará como vicepresidenta y ministra de Trabajo. Cree que la formación debe afrontar un debate y con su renuncia pretende abrir el camino. Reconoce que en estos últimos meses no ha hecho las cosas que debía y la ciudadanía lo ha percibido. Por eso, tras el nuevo revés en las europeas, da un paso al lado. Es necesario dar un paso a un lado para dar un paso adelante en la política que importa a la gente. Deja descabezado un proyecto que nació con una clara vocación personalista. Ahora, en Sumar, plantean una sucesión rápida sin una figura clara para asumir el liderazgo. Los partidos aliados marcan distancias y Podemos le pisa los talones, dispuesto a asumir la hegemonía del espacio a la izquierda del PSOE. Pablo Iglesias ya ha dicho esta tarde que la dimisión de Díaz es el fin de Sumar. Esto es lo que está pasando en Sumar. Volvemos contigo en unos instantes, David Fernández, para preguntarnos y preguntarte, y a partir de ahora, ¿qué? Porque esta decisión de Yolanda Díaz encontró en los resultados de ayer la gota que colmó el vaso en unas elecciones que a esta hora el PP sigue celebrando. Los populares se imponen a los socialistas con 4 puntos, 2 escaños y casi 700.000 votos de diferencia. Mensaje claro de la ciudadanía a Pedro Sánchez, según Borja Semper. Si con un 3,5% de distancia con el Partido Popular se vio obligado a convocar elecciones generales, parece esperable que hoy convoque una rueda de prensa o mañana y nos anuncie unas nuevas elecciones generales. Esta no es, sin embargo, la lectura que hace el PSOE, Teresa Rivera. El señor Feijóo sale un tanto trasquilado porque, insisto, más allá de haber conseguido absorber a Ciudadanos, que eso también lo veíamos desde hace ya meses que podía ocurrir, prácticamente no tiene crecimiento. Noelia Núñez, del Partido Popular, en unos instantes en directo en este programa. Leire Pajín, esta noche a partir de las 10, eurodiputada electa del PSOE. Socialistas, por cierto, que además culpan al PP de hacer crecer a la extrema derecha. Vox suma 2 europarlamentarios más, alcanza los 6, pero es que Alvise Pérez y su plataforma Se Acabó la Fiesta entra directamente con 3, algo que no es problema para Jorge Buxadé. Responde a un hartazgo de los españoles con la corrupción y con parte del sistema, hartazgo que compartimos plenamente. Todo esto está pasando a partir de la lectura española de las elecciones europeas de ayer. A nivel continental, sin embargo, y pese al indudable auge de la extrema derecha, la gran coalición mantiene su mayoría en la Eurocámara, aunque más escorada a la derecha. Las conversaciones entre familias políticas ya están en marcha. Deben definir quiénes ocuparán los principales puestos en las instituciones y los socialdemócratas sitúan a Pedro Sánchez como uno de sus negociadores. Primera conexión de las diversas de esta noche con Bruselas. David Vidueiro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. En 2019, el presidente Sánchez y el ex primer ministro portugués, António Costa, fueron los escogidos por los socialdemócratas para negociar el reparto de altos cargos de la Unión Europea. Entonces, el resultado no fue el más favorable. Macron y Merkel acabaron poniendo sobre la mesa el nombre de von der Leyen y, finalmente, los socialistas consiguieron el puesto del jefe de la diplomacia comunitaria. Ahora repite Sánchez y le acompañará el canciller alemán Scholz. Es la elección lógica al ser dos líderes de dos de los países más grandes que gobierna la socialdemocracia. El grupo no aspira a presidir la Comisión Europea, así que el puesto que ahora tienen en mente es el del presidente del Consejo Europeo, ahora ocupado por Charles Michel. Y precisamente es el portugués Costa el que más suena. Tras las elecciones, Josep, comienza la carrera por nombrar a la cúpula de la Unión Europea. Volvemos contigo en unos instantes. David Vidueiro en directo desde Bruselas. Todo esto y mucho más encima de la mesa esta noche en nuestro tiempo de análisis con Ruth Ferrero, Jorge Resina, David Jiménez, pero además también con el profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona, Stephen Forti, para analizar precisamente el auge de la extrema derecha. Los resultados de las elecciones europeas nos llevan a múltiples lecturas, pero ¿cuál es la lectura o cuáles son las lecturas que hacen nuestros oyentes? A partir de eso planteamos la pregunta del día. Luis Miguel Montes, buenas tardes. ¿Qué tal, Josep? Buenas tardes. Nuestros oyentes, que sepan que pueden echar un vistazo a rtv.es porque tenemos un apartado especial donde aparecen esos resultados, lo que votó España, lo que votó Europa en su conjunto, e incluso pueden ver datos de voto calle a calle para saber la típica, la de a ver quién ganó las elecciones en su pueblo o en su barrio. Y teniendo todo esto en cuenta, nos gustaría que respondiesen a la siguiente pregunta. ¿Te han sorprendido los resultados de las elecciones europeas, sí o no? Cuéntale a Cuní. Participa del debate en 24 horas. 91-346-2193. Muy sencillo, ¿te han sorprendido los resultados de las elecciones europeas? Queremos saber por qué sí o por qué no, y nos lo pueden contar en nuestro contestador llamando a ese número que acaban de escuchar, 91-346-2193. También a través del WhatsApp del programa, si nos envían una nota de voz, tienen que agendar en sus teléfonos móviles este otro número, el 679-996959. Y por último, la pregunta ya está trasladada en formato encuesta a nuestro perfil de X, @24horas-RN. Esta noche, la resaca de las europeas protagoniza nuestra pregunta del día. ¿Te han sorprendido los resultados de las elecciones europeas? ¿Sí o no? Da lo mismo que sea en la mirada española o en la mirada comunitaria. Los comentarios a través de X@24horas-RN, más allá de la respuesta a la pregunta del día. Y hablando de elecciones, las catalanas del 12 de mayo ya han constituido hoy, a través de sus resultados, el Parlament de Cataluña, y a partir de ahí también su mesa. Lo que está pasando en aquella autonomía, lo que está pasando en Cataluña, es eso, la constitución de la mesa del Parlament, que ha acabado hace unos minutos. Aplicando una lógica, por cierto, inversamente proporcional a los resultados electorales, el independentismo ha vuelto a unirse para hacerse con el control de la Cámara. Josep Rull, de Junts, es el nuevo presidente. Detalles, Elena García, buenas tardes. Buenas tardes. El independentismo carga de simbolismo la legislatura y con Josep Rull sitúa al frente del Parlament a un condenado por el 1 de octubre, que desa que promete garantizar la inviolabilidad parlamentaria. Cap diputat no. Ningún diputado puede ser perseguido por sus opiniones o voto. O per exercir lliurement el seu vot. Tras desafiar la mesa de data al Constitucional, validados los votos delegados de Puigdemont y de Puig, que el PP recurrirá al Alto Tribunal. Todo esto está pasando, todo eso se lo estamos contando, son las 8 y 9 minutos, una hora menos en Canarias, cuando ha empezado ya a entregarse en Madrid los primeros premios de la Academia de la Música de España. La banda de rock murciana Art de Bogotá acumula 9 nominaciones, desde IFEMA, Andrés Simón y otros artistas parten como favoritos para llevarse uno de sus galardones. Buenas, Josep, buenas tardes. Justo a ellos, a Art de Bogotá, le hemos preguntado por ese adjetivo, el de los favoritos de la noche, y no están muy de acuerdo. Creo que seamos los favoritos. ¿Crees? En todo caso, somos los más votados y a lo mejor los más odiados. Los favoritos no necesariamente, ¿eh? Los digo por el camino, hablando con los romeros. Esto es lo que está pasando en este momento. Premios, primeros premios de la Academia de la Música de España en IFEMA. Gracias. Volvemos contigo en unos instantes, Andrés, Simón. A todo ello le añadimos ya lo que nos deja el día. Natalia Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. La Fiscalía Europea ha reclamado al juez Peinado la parte del caso contra la esposa del presidente Begoña Gómez relacionada con los fondos europeos. En concreto, la que afecta a una unión temporal de empresas en la que participó una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés. Por tanto, hasta que se resuelva este conflicto de intereses, quedan en el aire las declaraciones de los testigos y de la propia Begoña Gómez. Además, tras las críticas del gobierno y del propio Pedro Sánchez en su última carta a la ciudadanía hacia algunos movimientos realizados por el juez Peinado, el Consejo General del Poder Judicial ha pedido hoy contención para evitar el deterioro de las instituciones y para mantener la independencia judicial. Un día en el que el fiscal general del Estado también ha solicitado elevar al Supremo la causa sobre la supuesta revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Álvaro García Ortiz asume de nuevo toda la responsabilidad y pide que se le investigue a él y no a sus dos subordinados. Argumenta que él dio la orden de enviar un comunicado de prensa para desmentir el bulo sobre el pacto de Alberto González Amador y la Fiscalía. Además, se sorprende de que los únicos investigados en la causa sean los dos fiscales y nadie del entorno de la pareja de Ayuso, que aparecen citados como fuentes por varios medios de comunicación. Ángel Víctor Torres ha comparecido esta tarde en la Comisión de Investigación del Congreso. Reconoce que el gobierno de Canarias compró más de 5 millones de mascarillas de la empresa del caso Coldo, pero niega presiones para contratarlo cuando él era el presidente de aquella autonomía. Eso es, cuando se adjudicaron los contratos a la empresa Soluciones de Gestión, pero ha asegurado que nunca ordenó contratar a una entidad determinada. Escuchamos a Elías Bendodos del Partido Popular y al propio Ángel Víctor Torres. Cualquier persona que tiene una responsabilidad institucional para defender el interés de las personas a las que gestiona hace los contactos institucionales que sean precisos. Otra cosa es fuera de la institución. Podríamos llamar entonces los contactos que usted ha tenido con el señor Coldo contactos institucionales. Si he tenido contactos con él, han sido de ese cariz, igual que con el ministro y con el resto del equipo. Y a partir de ahora, lo que también sabemos que va a pasar, porque hay una parte del futuro que ya está escrito: la reunión del secretario de Estado norteamericano con el primer ministro de Israel. Sandra de Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Tras visitar Egipto y reunirse con su presidente, Anthony Blinken se verá con Benjamín Netanyahu en el país hebreo. El objetivo de su octava gira por Oriente Medio es conseguir un acuerdo que permita una tregua en Gaza. Y esta medianoche acaba... Si quieres un alto el fuego, presiona a Hamas para que diga sí. Si quieres aliviar el terrible sufrimiento de los palestinos en Gaza, la vía es jamás di que sí. Y esta medianoche, quería decir, acaba el mandato de 6 años del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Hasta que se elija uno nuevo, será la subgobernadora Margarita Delgado la que esté al frente de la institución. El gobierno aún no tiene una decisión sobre su relevo, que tradicionalmente se ha producido mediante un acuerdo no escrito con el Partido Popular. Aunque con los puentes rotos a cuenta de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, todo está en el aire. En su despedida, Hernández de Cos ha pedido grandes consensos para que España no se quede atrás. Revertir estas tendencias requerirá ambición y grandes acuerdos políticos. Todo ello en un contexto en el que seguimos inmersos en una era de incertidumbre y transformaciones que exige mantener la alerta. Todo esto hoy, lunes 10 de junio, a 10 días para que empiece oficialmente el verano, pero de momento lo que tenemos son tormentas y ambiente fresco, Luis Miguel. Sí, temperaturas y tormentas, sin duda las protagonistas de este arranque de semana en el que está lloviendo bastante y en muchos puntos. Comenzaron repartiendo agua en el centro y terminan el día en el este del país. Hasta este momento se acumulan en Zarra, en la provincia de Valencia, más de 50 litros por metro cuadrado, y rozando esa marca se han quedado en la ciudad de Barcelona. Mañana hay cambios, lucirá el sol en el norte y en el centro del país y la actividad tormentosa quedará concentrada en la mitad este. Partes de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, de la región de Murcia, el este de Castilla-La Mancha y también algunas zonas de Andalucía aparecen pintadas de amarillo en el mapa de avisos porque se pueden recoger desde 15 a 20 litros por metro cuadrado en una sola hora. Atención, porque la amanecida de mañana en el interior va a ser bastante fresca, con termómetros incluso más bajos que durante la de hoy. 6 grados se esperan solo en Soria, 8 en Teruel, 10 en Vitoria-Gasteiz, que contrastan con los 20 previstos, por ejemplo, en Valencia, donde tendrán el ambiente muy húmedo de día. En el Mediterráneo también se resienten algo las temperaturas, que no comenzarán a subir, Josep, hasta el jueves, y va a costar que las volvamos a ver como las tuvimos la semana pasada. Y en menos de una hora, Radio Gaceta de los Deportes, hoy con protagonista de lujo, Carlos Alcaraz, flamante ganador del Roland Garros. Fernando Cardenal, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Lleva un día igual de intenso que el de ayer, más agradecido, seguro, posando y luciendo por París con su primera Copa de los Mosqueteros y su tercer título de Grand Slam. Nos tiene que contar cómo ha vivido estas dos semanas superando rondas y partidos muy exigentes, pero también cómo están sus piernas y su cabeza pensando, Josep, en lo que viene. En 20 días comienza Wimbledon y después llegan los Juegos Olímpicos, donde todos esperamos verle jugar en dobles junto a Rafa Nadal. Para eso todavía queda. Así que disfrutaremos primero de la conversación con el tenista murciano esta misma noche. Pero también habrá que hablar, y mucho, de una sentencia inédita, la que ha trascendido hoy, condenados a 8 meses de cárcel los 3 aficionados del Valencia que el pasado año profirieron insultos racistas a Vinicius. Eso en Mestalla fue, ¿no? En aquel partido de Liga que tuvo que suspenderse unos minutos. Esas 3 personas han sido condenadas por un delito contra la integridad moral con el agravante de odio. Además de los 8 meses de prisión, tampoco podrán entrar a un estadio en los próximos 2 años, y es la primera sanción penal que se aplica en España por este tipo de comportamientos en un partido de fútbol. Javier Tebas lo ha celebrado porque la denuncia, recordemos, la interpuso la Liga, como otras tantas, por episodios de racismo, y este es el precedente que puede agilizar próximas sentencias contra los autores de estos insultos en nuestro fútbol. Todo esto y mucho más en Radio Gaceta de los Deportes. Gracias, Fernando. Son las 8:16 minutos, una hora menos en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. ¿Te han sorprendido los resultados de las elecciones europeas? ¿Sí o no? Y más allá de la respuesta vía X, @24horas-RD, ¿en qué sentido? Tanto con la mirada doméstica como con la mirada continental. Vías de comunicación y participación, opiniones que escucharemos y que comentaremos esta noche a partir de las 10 con Ruf Ferrero, Jorge Resina y David Jiménez, entre otros invitados, pero también con Paco Camas, que será quien nos ilustre acerca de por qué las tendencias han sido las que han sido y si se han cumplido más o menos algunos de los pronósticos lanzados a través de los sondeos. Hace apenas 3 meses, y esta es una de las noticias más destacadas de la actualidad, como consecuencia directa de los resultados electorales de anoche, hace apenas 3 meses decía que Yolanda Díaz asumía de manera oficial la coordinación de Sumar. Hoy deja el cargo y se hace a un lado tras los malos resultados que ha cosechado en las elecciones europeas, aunque se mantiene en el gobierno. Y es que Sumar consiguió tan solo 3 escaños, lo que deja fuera de la Eurocámara a un histórico, de Izquierda Unida concretamente, gracias a quien había conseguido, por cierto, las prebendas electorales que le facilitaron la campaña. Su candidato ocupaba la 4ª posición, el de Izquierda Unida me refiero. Malestar en consecuencia en aquella formación y también en Más Madrid, que reclama un profundo debate en la coalición. Por si todo eso fuera poco, en Cataluña Podemos se ha impuesto a los comuns de Ada Colau Sumar. Y esta pérdida de apoyo en las urnas se ha convertido en el punto de inflexión para un proyecto político que no levanta cabeza. Volvemos contigo, David Fernández, ante esta situación. Y como decía antes, ahora la prioridad es buscar un nuevo líder. ¿Y a partir de ahora qué? Esta es la pregunta. ¿Tiene respuesta? Sí, en Sumar quieren que el proceso sucesorio sea rápido, deben elegir a un nuevo líder entre los 80 miembros del Consejo de Coordinación y la intención es que se cierre antes de que termine el mes de junio. La formación se enfrenta a su momento más delicado, nacía como un proyecto personalista impulsado por la figura de Yolanda Díaz, que había crecido por su gestión como ministra de Trabajo y ahora debe demostrar si puede sobrevivir sin ella. Desde su irrupción en las generales no ha hecho más que caer y ahora Díaz asume la responsabilidad del batacazo en las europeas. En estos meses siento que no he hecho las cosas que debía hacer y las cosas que mejor sé hacer. La ciudadanía, sin duda, lo ha percibido. Aspiraba a refundar el espacio a la izquierda del PSOE y los resultados de ayer demuestran que Podemos le pisa los talones y puede disputarle la hegemonía. Además, la tensión con los partidos aliados ha ido en aumento. Izquierda Unida o Más Madrid, porque se han quedado fuera del Parlamento Europeo, y los comunes, porque han visto cómo los morados les superaban en los comicios de ayer en Cataluña. Fuentes de estas formaciones no dan por muerto a Sumar, pero sí la tesis de Díaz de crear un nuevo proyecto en el que todos debían deberían integrarse. Creen que si quiere tener futuro deben rebajar expectativas, ser un partido más en una coalición electoral y respetar el arraigo territorial de cada organización. Gracias, David. La salida de Yolanda Díaz de la dirección de Sumar altera el análisis postelectoral de esos comicios dentro y fuera de la coalición. Sandra de Miguel. Sí, porque deja una oleada de reacciones. El portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, la califica de honesta y la ministra de Sanidad, Mónica García, habla de gesto valiente. En la misma línea, Joan Baldoví. Creo que es una decisión coherente, humanamente difícil, pero que habla muy bien de Yolanda. El portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas considera imprescindible asumir responsabilidades cuando los resultados no han sido buenos. La otra parte del gobierno, el PSOE, la respeta, pero advierte sobre la fragmentación de la izquierda. Luis Planas, ministro de Agricultura. Pero sí que dispersar fuerzas es en términos electorales un error. Una renuncia incompleta en opinión del Partido Popular, Elías Bendodo. No creo que sea suficiente con la dimisión orgánica, sino que la institucional también debería seguir a la orgánica. El PP pide a Díaz que deje también el gobierno y que el presidente siga sus pasos. No es la única petición a Pedro Sánchez, a quien emplazan a convocar elecciones generales tras lograr, por parte del Partido Popular, la victoria en las urnas. Detalles, Verónica Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes. Para el PP, Sánchez ha perdido el plebiscito planteado en clave nacional entre PSOE y PP y ya no puede seguir adelante. Les distancian 4 puntos. La victoria es para los populares inapelable. Borja Sémper. Estamos, por tanto, hablando de una victoria inapelable, una victoria clara y aplastante. Los españoles han hablado y han dicho que no quieren las políticas de radicalidad del señor Sánchez, de polarización, de mentiras y de división. Los españoles no quieren ni amnistías ni corrupción. Sostiene el PP que el gobierno está en tiempo de descuento. Le reclaman a Sánchez que convoque elecciones porque la moción de censura ya la ha tenido en las urnas, dicen. Le animan a seguir los pasos de Rubalcaba, que se fue tras perder unas europeas en 2014. Creemos que la salida de Pedro Sánchez se está cocinando a fuego lento y creemos que el presidente, aunque se resista, caerá. Ven a un PSOE que ha expulsado la moderación y que el PP la absorbe. No les preocupa la irrupción del partido de Albise. Creen que afecta a Vox y se preguntan si Sánchez les mencionaba en campaña para que crecieran. Noelia Núñez, la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular, estará en unos instantes en directo en este programa para seguir analizando la situación. 4 puntos de distancia entre Partido Popular y Partido Socialista, que amplíen la brecha entre ambas formaciones con respecto a las elecciones generales de hace un año. Aún así, los 20 escaños y más del 30% de los votos que ha obtenido el PSOE le permiten resistir. Leticia Arenas, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al más puro estilo manual de resistencia, el PSOE reconoce que no ganó y que había salido a ganar, pero cree que resistieron, que aguantaron lo que el PP entendía como un plebiscito a Pedro Sánchez. Destacan los socialistas que ningún partido en un gobierno de Europa, ni siquiera el de Meloni en Italia, ha llegado como ellos al 30% de los votos. De hecho, Pedro Sánchez ha sido nombrado uno de los negociadores de la socialdemocracia europea para las nuevas instituciones comunitarias. Esther Peña, portavoz de Ferraz. Que resistir también es una forma de vencer, ¿no? Y yo creo que eso es lo que para nosotros también ha sucedido tras una campaña en la que sin duda nos hubiera gustado ganar, entre otras cosas porque nosotros la enfocamos para ganar. Insisten en que no ha funcionado la campaña del fango y que todos deberían asumir la realidad de los datos. Creen que el PP no se llevó una victoria rotunda, solo, continúan, ha sido capaz de absorber a Ciudadanos. A los de Feijóo les equiparan con la ultraderecha. De hecho, hablan de dragón, que ahora en España tiene 3 cabezas, en referencia al vice. El que llegó como un presunto moderado, el señor Feijóo, se ha desvelado sin duda como un populista ultraderechista, confeso. En el PSOE reconocen que les preocupan sus datos en Madrid, donde el PP de Ayuso les ha sacado 350.000 votos. Quien ha logrado reforzar su representación en Europa es Vox, que duplica resultados y se hace con 6 asientos. Y todo a pesar de la irrupción de Se acabó la fiesta. Jorge Buxadé, cabeza de lista de Vox, abraza que surjan formaciones hermanas como la de Albise Pérez, con la que, por cierto, ya han contactado. Sí que hemos tenido contacto ayer mismo durante la noche después del resultado y más no le puedo decir. Pues supongo que pues esos contactos pues se irán prolongando y puntualizando en concreto a lo largo del día de hoy o de mañana, sin ningún problema. Se acabó la fiesta, ha sido el único partido que hoy ha rehusado valorar los resultados de ayer, no comenta los posibles contactos con Vox, aunque después de hacerse con 3 escaños y cerca de 800.000 votos, por cierto, la fiesta del ultra Albise Pérez, lejos de acabarse, parece no haber hecho más que empezar. Buenas tardes, Daniel Bermejo. Buenas tardes, se acabó la fiesta. No se pronuncia sobre los contactos con Vox, aunque su líder, el polemista Albise Pérez, sí deja caer que su formación podría ejercer de llave para un gobierno que desplace al de Pedro Sánchez. Es uno de los principales objetivos de esta agrupación de electores que mezcla los postulados anti-inmigración más propios de la ultraderecha con el populismo que rechaza el sistema de partidos. Hartos, en definitiva, de una partidocracia cuyos líderes llevan 35 años mamando de la teta del Estado. Mi madre no me había dado luz en un hospital de Sevilla y estos ya estaban cobrando de todos vosotros. Se acabó la fiesta, va a cobrar cerca de 1 millón de euros en subvenciones por su entrada en la Eurocámara. Albise ha prometido repartir su sueldo entre los seguidores de sus redes sociales, un movimiento que busca agrandar su comunidad digital, desde la que ha vertido bulos contra políticos por los que ha sido condenado. Su acta como diputado incluye el aforamiento jurídico, lo que le permitirá reforzar su defensa ante este tipo de causas. Gracias, Daniel Bermejo. Una candidatura, la de Albise, que se ha hecho con 3 escaños, como les decía, sin tener presencia en los medios, porque él lleva años atacando con dureza precisamente a la prensa convencional. Su impulso ha venido desde las redes sociales, desde grupos de Telegram, donde el descontento se ha convertido en voto. Tony de Acuña, buenas tardes. Buenas tardes, Josep. La confrontación con los medios, como dices, sí es uno de los ejes del discurso. De hecho, incluso promete ya cerrar algunos, el descrédito a la prensa, un posicionamiento como referente de la verdad. Vemos similitudes, de hecho, en esa comunicación directa, por ejemplo, con Donald Trump, que no solo genera votantes en última instancia, sino que se convierten en seguidores. En su canal de Telegram, por el que transmite su mensaje, ya reúne a más de 500.000. Ayer en las urnas fueron, como decíais, 800.000 quienes le respaldaron, aunque muchos ni siquiera por ahora habían oído hablar de él. Así ayer, con esa canción celebraba el resultado, el perfil de sus votantes, pues hay grandes ciudades, hombres jóvenes, también exvotantes de Vox, según el análisis que han hecho en RTV.es nuestros compañeros del equipo de datos. Y para conseguir este resultado, pues no ha hecho falta ni siquiera un programa electoral. Su página web, a día de hoy, hemos accedido, no registra medidas más allá de perseguir la corrupción o, dice, la pedofilia. La clave es ese canal de Telegram. Ahí se congrega toda la comunicación, un espacio donde no hay lugar a la disidencia para tampoco verificar las acusaciones que vierte este polemista. Como decíais, hay casos en los que se han vertido bulos contra políticos y otros en redes sociales, por ejemplo, le han relacionado con Jesús Gil, con Ruiz Mateos, incluso quienes en su día se lanzaron a la política. Con Albise podemos encontrar un paralelismo a algo menor escala en Chipre. En Chipre es donde un creador de contenido en estas elecciones se ha convertido también en una de las fuerzas más votadas. Casi un 20% de los votos ha conseguido uno de los 6 eurodiputados que la isla manda al Parlamento comunitario. Todo eso el mismo día que estamos preguntando, ¿te han sorprendido los resultados de las elecciones europeas? ¿Sí o no? @24horas-RNE, la audiencia en este momento que está contestando, Tony. Pues poca sorpresa, Josep, un 78% dice que no le han sorprendido. No le han sorprendido los resultados, tanto con la mirada doméstica como globalmente con la mirada comunitaria. Señora Noelia Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos, vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular. Le pregunto también si a usted le han sorprendido los resultados de las elecciones europeas, y no me refiero tanto a los del Partido Popular, que son los de la victoria, sino a algunos del resto. ¿Qué le ha sorprendido a usted o a ustedes de los resultados de anoche? Bueno, yo creo que lo que ha quedado claro es la evidente derrota del Partido Socialista, ¿no? Yo creo que a quien le ha sorprendido más el resultado es al señor Sánchez, que se tiró toda la campaña, especialmente la recta final de campaña, hablando de remontada, hablando de empate, y desde luego que, bueno, pues el Partido Popular ha seguido trabajando por ser esa alternativa real a todo lo que está pasando en nuestro país. No nos olvidemos de los últimos escándalos acontecidos en España, de los últimos escándalos acontecidos en el entorno del gobierno de Pedro Sánchez, del entorno más cercano, y bueno, pues ese Partido Socialista que ahora celebra

Sí, Josep, y en Austria ha ganado ampliamente la extrema derecha. En Polonia, el primer ministro Donald Tusk ha ganado, pero por los pelos, porque ha quedado prácticamente empatado al partido conservador Ley y Justicia. Finlandia ha dado la sorpresa, han ganado los conservadores, cae la ultraderecha y sube la izquierda. En Portugal, victoria para el Partido Socialista, y en Eslovaquia, el primer ministro Robert Fico, que sufrió un intento de magnicidio hace unas semanas, ha sido derrotado por la oposición liberal. Lunes de resaca electoral en todo el continente, que no ha sentado nada bien a las bolsas. Ante el auge de la extrema derecha, el euro ha caído y se han registrado pérdidas también en España y en Francia tras la decisión de su presidente Emmanuel Macron de adelantar las elecciones, como nos comentaba ahora mismo desde París Antonio Delgado. Repasemos pues los mercados bursátiles comunitarios. David Martínez, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, las sorpresas no suelen ser del agrado de los inversores y menos las que entrañan un cierto grado de inestabilidad o incertidumbre. De ahí que el índice de referencia de Francia, el CAC 40, haya recibido con pérdidas ese anuncio electoral. Si tenemos en cuenta que podría implicar un mayor peso de partidos euroescépticos. Durante la mañana ha llegado a perder más de un 2% para finalmente cerrar con una caída del 1,3%. Uno de los principales lastres ha sido el sector bancario y compañías relacionadas con servicios financieros. Destaca Société Générale con un desplome del 7,5% o BNP Paribas con un importante retroceso del 4,7%. También han caído con fuerza sus bonos, haciendo que suba la rentabilidad que ofrecen hasta máximos de lo que llevamos de año. Otra consecuencia ha sido el retroceso de la moneda común frente al dólar. Aún así, los expertos destacan que estamos en un escenario distinto al visto en 2017. En un informe, el banco de inversión Natixis destaca que el partido de Marine Le Pen ya no reniega de la eurozona, aunque esto no quita que la convocatoria de elecciones haya inquietado al mercado. También el resto de bolsas europeas han recibido los resultados electorales con pérdidas que se han ido mitigando a lo largo de la sesión. ¿Te han sorprendido los resultados de las elecciones europeas? Sí o no, las bolsas también han hablado. @24horas-RNE. 10 minutos para las 9, 8 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. Y a propósito de elecciones o de aplicación de resultados electorales, los independentistas pactan in extremis en el Parlamento de Cataluña y vencen al PSC. Josep Rull de Junts ha sido elegido en la segunda vuelta de votaciones nuevo presidente de la Cámara Catalana con el apoyo de Esquerra y de la CUP. Un pleno tenso después de que la mesa de edad haya desafiado al Constitucional con la aceptación del voto telemático de los diputados Carles Puigdemont y Lluís Puig. Nos vamos a Barcelona. Elena García. Primer preso del procés que se reincorpora a la política institucional. Con Josep Rull como presidente del Parlament, el independentismo no solo se asegura el liderazgo de la segunda institución de Cataluña, controla la mesa y permite a Puigdemont intentar ser el primer candidato a la investidura. Tras desafiar la de edad al constitucional al aceptar su voto y el de Puig en Bélgica delegado, y Rull reafirmarlos como una anomalía que llama a reorientar. Aún hay tres escaños vacíos, una anomalía que tenemos que ser capaces de poder reorientar. Hay todos los elementos para poder hacerlo posible y esta mesa será extremadamente sensible a ello. Por lo pronto, el PP recurrirá los de hoy al constitucional Alejandro Fernández. Anuncio que si se permite y se autoriza la votación de personas que la justicia ha dejado clarísimo que no pueden hoy participar en la votación, presentaremos un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Puigdemont y Turull en Waterloo, pendientes de la publicación oficial de la amnistía y del retorno. Gracias, Elena. Y mientras, la investigación a Begoña Gómez vuelve a ser uno de los puntos del día. Hoy se ha reunido de forma extraordinaria el Consejo General del Poder Judicial, ha emitido un comunicado en el que sale en defensa del juez Peinado, instructor de la causa abierta contra la esposa del presidente, pide respeto y contención a Pedro Sánchez y a varios ministros después de la publicación de su segunda carta a la ciudadanía, en la que critica las actuaciones judiciales, como recordarán. Los magistrados de Madrid se han sumado a la causa, rechazando también las descalificaciones del presidente del gobierno. Precisamente sobre este asunto, la Fiscalía Europea ha movido ficha. Ha reclamado hacerse cargo de la parte de la causa que investiga los contratos que se concedieron al empresario Juan Carlos Barrabés, a quien Begoña Gómez avaló con cartas de recomendación. Creen desde este órgano europeo, la Fiscalía, que podría haber fondos comunitarios afectados. Margarita Iniesta, buenas tardes. Buenas tardes. La Fiscalía Europea reclama parte de la investigación abierta a Begoña Gómez, en concreto la que investiga los contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, profesor de un máster que codirigía con la esposa de Pedro Sánchez. La Fiscalía considera que tiene la competencia porque esos contratos creen que podrían haber sido pagados con fondos europeos. Ahora el juez Peinado puede ceder el caso a la Fiscalía o negarse y plantear así un conflicto de intereses. Si eso sucede, será el Tribunal Supremo quien decida. Esto puede afectar a las comparecencias ya programadas, porque hasta que no se resuelva, el juez Peinado no puede dar más pasos en el procedimiento, ni tomar declaración a los testigos citados para este domingo, ni a la propia Begoña Gómez, citada el próximo 5 de julio como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción. Pero el movimiento de las placas tectónicas judiciales también afecta a la Fiscalía General del Estado en la figura de su líder Álvaro García Ortiz, que ha pedido que la causa por supuesta revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso recaiga sobre él. Reconoce que, de haber delito, sería el único responsable y reclama que sea el Supremo quien asuma el caso. Gemma Alfaro, buenas tardes. Buenas tardes. El fiscal general del Estado vuelve a dar un paso al frente en la querella por revelación de secretos presentada por el novio de Ayuso. Insiste que el responsable del comunicado fue él y en que ese texto no se habría producido sin que él lo autorizase y diese instrucciones directas para emitirlo. Así que se hace completamente responsable de lo ocurrido, como ya dijo ante los medios de comunicación hace unas semanas. Como fiscal general del Estado, estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado que se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios. Por consiguiente, asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa. ¿Cómo se hace responsable? Pide al Superior de Justicia de Madrid que envíe la causa al Supremo al estar el fiscal general del Estado aforado ante ese tribunal. Además, ha vuelto a justificar en su escrito lo hecho. Dice que no es delito aclarar unas informaciones falsas que estaban difundiendo varios medios de comunicación y que además en ese comunicado de la Fiscalía no se reveló ningún dato que no se hubiera conocido antes por la prensa. Dice que se sorprende porque los únicos investigados sean dos fiscales, la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, y no gente del entorno de González Amador, de donde según los medios salió la información. Veremos ahora qué contesta el Superior de Justicia de Madrid. Gracias, Gemma. Y en los últimos días, centenares de personas de origen subsahariano y magrebí han llegado a Canarias a bordo de pateras. La última hoy a la isla de El Hierro, con 145 personas a bordo. Muchos de los migrantes que llegan a España en situación irregular acaban en centros de internamiento de extranjeros sin ser escuchados, según el informe de Servicio Jesuita de Migrantes. La organización denuncia la vulneración de derechos que sufren las personas que intentan en estos que internan en esos centros cada año. Y otra cuestión que preocupa es el aumento de contagios de enfermedades de transmisión sexual entre jóvenes. El Ministerio de Sanidad ha presentado una nueva campaña de información para concienciar sobre la necesidad del uso del preservativo para evitarlas. Uno de los datos, atención, es que casi un 11% de los nuevos afectados por el VIH son jóvenes menores de 25 años. Luis Vallés, buenas tardes. Buenas tardes. Los datos del Centro Nacional de Epidemiología indican que hay que actuar cuanto antes. Más del 20% de los nuevos diagnósticos de gonorrea corresponden a menores de 25 años. En el caso de la clamidia se llega al 37% y en los del VIH se dieron en el 10,6%. Y Sanidad intenta poner freno. Yo soy del sexo que respeta. Yo soy del sexo sin infecciones. Yo soy del sexo seguro. Lo hace con la campaña Yo soy del sexo seguro, eminentemente digital. El objetivo, concienciar de los peligros de las infecciones de transmisión sexual entre los jóvenes. Clave, la prevención. Y entre los métodos, el preservativo. Andrea González, presidenta del Consejo de la Juventud. Muchas veces la gente joven se centra más en, bueno, voy a usar el preservativo para no quedarme embarazada antes que para no contraer una enfermedad o una infección de transmisión sexual. Un 37% de los jóvenes dicen no haberlo utilizado en alguna ocasión. Para facilitar el acceso, Sanidad prevé que sean gratuitos para los jóvenes de entre 16 y 22 años. Gracias, Luis. Luis Vallés, 3 minutos para las 9, 8 en Canarias. La revista Nature publica hoy un estudio que demuestra que los elefantes se identifican entre sí a través de un nombre propio, con el que se llaman además los unos a los otros dentro de la manada. Lo han escuchado bien, pero hay más detalles. Remedio Cano, buenas tardes. Buenas tardes. Margaret es una de los 101 elefantes que los investigadores de la Universidad de Colorado analizaron para este estudio. Cuando escucha un audio de su cría llamándola, ella responde. En cambio, cuando escucha que su cría llama a otro miembro de la manada, Margaret no reacciona. Como escuchan, no responde. Hasta ahora el único antecedente que teníamos de comunicación animal era que los delfines y los loros se llaman unos a otros a través de la imitación. Pero esta clasificación de un barrito u otro con un miembro de la manada recuerda las conversaciones humanas donde asociamos un nombre a una persona. Esta comunicación solo se da en distancias largas o cuando las madres se dirigen a sus crías. Para poder conseguir estos audios y poder reproducirlos a los elefantes con la hipótesis de que este barrito se dirige a un miembro de la manada u otro, los científicos, además de estudiarlos durante 36 años, implementaron un sistema de inteligencia artificial que pudo reconocer al receptor en el 27% de los casos. Gracias, Remedios Cano. Y el cine tiene los Goya, las artes escénicas, el teatro tiene los Max. Faltaba la música. Hoy por primera vez la Academia de la Música de España entrega sus premios. En total 43 galardones. Ya se han entregado algunas categorías, pero las más importantes las conoceremos al final de una gala que está comenzando en estos momentos y que conduce a alguien de esta casa de Radio Nacional. Es Ángel Carmona. En el IFEMA de Madrid sigue Andrés Simón, que te han contado los protagonistas de esta noche en el transcurso de su paseo por la alfombra roja. Pues se habla de muchos nervios, porque no solo es la primera edición de los premios, también es para muchos su primera vez en una alfombra roja. Por ejemplo, los favoritos, Art de Bogotá. Estoy buscando un símil futbolístico, estoy pensando como... pero no lo sé, porque no, si muchas veces el equipo favorito no es el que más posibilidades tiene de ganar. Podíamos hablar también con La Plazuela, que ya se ha llevado el premio a Mejor Canción Alternativa por Peíname Juana y Mejor Álbum de Música Electrónica, 2 de 5 por ahora. Está muy guay que te reconozcan todas estas cosas y creo que también es como una oportunidad, ¿no?, de, pues de seguir dando espacio a la música y siempre seguiremos luchando para que en estos espacios siga viniendo gente no tan conocida, bandas nuevas, gente que a lo mejor no esté tan en la industria y se le dé paso para que sean puertas para estar dentro. Eso ha sido en la Premier, una gala previa donde se entregaban ya la mayoría de galardones. Ya han recogido premio Vetusta Morla, Quevedo por Álbum Urbano, Zetangana por Videoclip o Mejor Canción de Rock para Los Perros, de Art de Bogotá. Avisada la guardia, voy a hacerlo guarro.